Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro avivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesia. Acompáñanos ahora en esta segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de Escuela Sabática. Bueno, nos volvemos a encontrar, ¿no? Sí, ¿qué bien? Tal? ¿Cómo ha ido desde la última vez que nos vimos? Muy bien, buena bien. Semana. Buena semana, bien, sí, bueno. Todo bien. Me alegra. Estamos con una semana muy interesante. Mucho concepto. Bueno, todo el libro es interesante, ¿no? Los dos sí. Libros son interesantes. Esta semana hablamos del llamado de Dios, ¿no? Todo lo que implica el llamado de Dios. Aquí hay toda una serie de implicaciones que tienen que hacer a temas de pertenencia, a temas de poder, a temas de reivindicación, ¿no? En esta semana, oficiales por un lado y espirituales por otro, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, Eric, ¿qué nos puedes decir, qué nos puedes aportar con relación a todo esto a nivel histórico? Vale, siguiendo un poco con el tema así oficial y demás, me parece interesante recordar que, evidentemente, los judíos estaban dentro de un contexto político, pero también dentro de un contexto religioso. Ajá. Es decir, los judíos convivían con otras muchas religiones, con ritos diferentes, con creencias diferentes, y que muchas veces estas religiones se iban entremezclando, ¿vale? Muchas veces cuando un imperio conquistaba a un pueblo, iban quedándose con sus dioses y con sus creencias, de forma que era una especie de asimilación. Esto, de todas formas, lo veremos más adelante, más en profundidad. Pero simplemente comentar dos casos, los dos casos igual más claros, que serían el de Babilonia y el de Persia, por el tema del tema que estamos tratando. Y es que eran dos religiones que se podían asimilar en el hecho de que tenían un panteón bastante amplio, tenían muchos dioses, femeninos y masculinos, aparte de los demonios y demás que comentábamos la semana pasada, pero que tenían un dios principal que era más importante que los demás. En el caso de Babilonia era el dios Marduk, que es al que se suele referenciar en la Biblia, y en el caso de Persia era Ahura-Mazda. También me gustaría resaltar que en estos dos cultos había un aspecto de legitimación del poder. La religión era un medio para legitimar el poder real, en este caso. Y el ejemplo más claro que tenemos es porque en el caso de Persia, por ejemplo, los reyes eran considerados dioses también, eran considerados el enviado del dios, en este caso Ahura-Mazda, para hacer su labor aquí. Esto lo vemos en otras muchas civilizaciones, ¿no? En Egipto con los faraones, la adoración de los emperadores romanos, ¿vale? Siempre la religión está un poco metida en este tema de la política, ¿no? De que hay que legitimar el poder. Y a mí eso me parece una de las diferencias más claras con respecto a los judíos. Es decir, los judíos sí que es verdad que los reyes tenían una parte muy importante dentro de la religión. Al final, pues ellos muchas veces dirigían al pueblo en cuándo hay que adorar y cuándo no, pero sí que se busca una diferenciación muy grande entre el rey no es el sacerdote. ¿No? En muchos casos, en otras civilizaciones, el rey o el emperador realizaba los sacrificios o hacía los ritos, pero en Israel sí que están muy diferenciados estas dos partes. De hecho, no tiene que ver con esta historia, pero la historia de cuando Saúl está esperando a Samuel para hacer un sacrificio y al final se impacienta y hace el sacrificio él, es algo que nosotros, igual desde nuestro punto de vista, diríamos, bueno, pues lo hace con buena intención, pero no, porque había Dios, mezclado los claro, poderes, exactamente, ¿no? Había mezclado el poder político con la religión y Dios eso no lo quería en ningún momento. Entonces esto es un poco lo que diferencia a la religión judía con las religiones con las que convivía, aparte de ritos y demás que ya hablaremos más adelante. Muy bien, qué interesante, ¿no? Como sí, hay, la verdad que claro, sí. Claro, ellos están en este contexto. Es claro. El contexto que ven. Y además, esto que tú decías de los reyes, dioses y tal, cuando uno lo ve en países modernos como por ejemplo, en este momento hay países como Tailandia, en que el rey de Tailandia es casi un dios, ¿no? Y no se puede hablar mal contra él, ¿no? Hay toda una serie de implicaciones mezcladas, ¿no? Mucho más complejas de lo que a veces estamos acostumbrados nosotros que vivimos en países con separación de poderes, ¿no? O claro, debieran haber separación de poderes. Muchas gracias. Estamos en un momento con relación al llamado de Dios que hay una vuelta, va a haber una vuelta de un grupo, ya había habido unas vueltas previas, pero una vuelta de un grupo en la época de Nehemías, pero hay un llamado en el proceso, ¿no? Y hay un momento especial, un momento profético, ¿no? Que es como si dijésemos, de aquí arranca alguna de las profecías más largas de la historia que aparecen en la Biblia, ¿no? Claro, este periodo es muy importante porque aquí arranca el periodo de la profecía de los 2300 días. Y esta profecía la tenemos registrada en Daniel 9, donde, bueno, yo sé que la mayoría de nuestros oyentes o gente que nos ve sabe un poco acerca de esta profecía, pero bueno, para recalcarla, dice en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El término determinadas es separadas, cortadas de algo que es más grande, cortamos un trozo. Es decir, tomamos algo muy grande, tomamos un bloque. Exacto. Y lo que se hace es aplicar el principio día-año, que todos sabemos en la Biblia, cuando se habla de días, en realidad estamos hablando de años. Pero lo importante aquí, o sea, en la Escuela Sabática tiene un esquema muy interesante, que lo podéis ver todos, en donde están explicados estos periodos. Pero a mí, donde quiero resaltar la idea, es en el tema de los decretos. ¿Por qué? ¿Por qué el decreto? Porque cuando empieza, ¿no? Claro, porque es cuando empieza este periodo y como existen tres decretos, entonces muchas veces no sabemos, pero ¿por qué realmente fue el de Artajerjes y no el resto? Entonces, el texto dice en Daniel 9:25, dice, ¿cuándo comienzan los 490 años o las 70 semanas? Desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar, y esto es lo importante, la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, claro, como hay tres decretos, pues muchas veces nos liamos. Bueno, ¿cuál es el verdadero? Entonces, existen tres. El primero, el 538, Ciro el Grande, es el que da un decreto y les dice, vale, volver con Esdras a Jerusalén y restauráis el templo. Pero si nos acordamos del texto de Daniel, dice también restaurar la plaza y los muros. Entonces, el de Ciro no dice nada de esto, entonces ese es un primer decreto. De hecho, van hasta Jerusalén y empiezan con el templo. El segundo sería el de Darío, en el 519, donde dice restaurar el templo. ¿Por qué vuelve a darse este decreto? Porque si nos acordamos, y eso yo creo que ya lo hemos mencionado, los samaritanos cortan esta construcción porque ellos están en contra, ¿no? Y entonces le hacen la vida imposible a Esdras, luego se la van a hacer a Nehemías. Vamos a hablar las siguientes lecciones se va a hablar sobre esto. Entonces, bueno, se va cortando y no se cumple realmente la profecía. ¿Cuándo se cumple? Con Artajerjes. ¿Cuándo es esto? En el 457 a.C. Entonces dice restaurar templo y Jerusalén. Entonces, con este decreto de Artajerjes es cuando realmente se restaura no solo el templo que ya había sido restaurado, sino que la plaza y los muros de Jerusalén se reconstruyen. Y entonces, por eso nosotros tomamos como inicio de todo este tema profético el año 457. Ni Ciro ni Darío dispusieron las medidas necesarias para que esto se cumpliera. Y además, una cosa que quiero resaltar es que el templo y las murallas no tenían un sentido solo físico, es decir, para fortalecer que otros pueblos no atacasen a Jerusalén, sino que además es cuando se constituyen las instituciones religiosas y civiles, es decir, se convierten otra vez en una nación. Y esto es lo importante también. De hecho, muy bien resaltado que es Artajerjes el que realmente da un decreto que se preocupa más por el hecho de la reconstrucción física o económica del pueblo, más también por el tema político. De hecho, una de las medidas que le propone Esdras es una especie de autogobierno. Exacto. De forma de que, claro, si ellos, o sea, si los, él lo plantea de la forma de que si los judíos están contentos políticamente, es menos probable que quieran separarse del imperio. Además, como comentábamos hacía una semana, estamos en un momento en el que el imperio persa necesita que el camino hacia Egipto esté libre. Vamos a entrar en un momento de rebeliones y demás, y a ellos les va a interesar tener a los judíos contentos. Entonces, realmente, políticamente, es algo bastante lógico. Y, como bien dices, es muy lógico pensar que este último decreto, que se preocupaba más que por el tema físico, por el tema de la salud política del pueblo sea el que tomemos en cuenta. Exacto. Mira una cosa, los persas habían comprendido, ellos quieren, a diferencia de otros imperios, que el pueblo tenga su identidad, ¿no? Los pueblos que están en sus satrapías. Ellos tenían tres opciones normalmente del sistema de gobierno que solían practicar. Una era la dinástica, es decir, elegían reyes locales. Claro, esto es un problema cuando ellos empiezan a pensar en la provincia de Yehud, de Palestina. ¿Por qué? Porque si era dinástico, y que es el caso que sucede con Zorobabel, por eso no hay el apoyo que tiene Zorobabel, si es descendiente de la dinastía de David, ellos, hay toda una connotación mesiánica, ellos esto no lo podían permitir, ¿por qué? Se les iban a rebelar. Había una segunda opción que era la tribal. Y aquí, pero allí no era posible, porque ya había tantas tribus mezcladas, claro, de acuerdo, que hubiese ese problema. Entonces ellos deciden, y eso es lo importante del decreto de Artajerjes, que Yehud, Jerusalén sobre todo, va a ser una ciudad-templo. Sí. ¿Vale? Sí. Esa es la clave. Ellos van a ser una ciudad-templo. Un poco a la figura de Susa o de Babilonia, al ser una ciudad-templo, de acuerdo, es muy relevante que se terminen todos los elementos del templo, no solo físicos, sino también sociales. Claro. Porque el claro. templo, el concepto de ciudad-templo en Mesopotamia, era un sitio que no solamente era de culto, era también un lugar cultural, un lugar de reunión, por eso la importancia de la plaza, del claro. elemento central de reunión. ¿Por qué? Porque es más fácil que los reúna donde tú los ves, y los tienes controlados, y todo va a pasar en el tiempo, ¿no? También, ¿no? De hecho, donde se reunirían también a juzgar, ¿no? Exacto. Digamos. De hecho, lo que comentábamos antes de la importancia de la religión para la política, también nos da este paso, ¿no? Es decir, si en la mentalidad de Artajerjes persa, es decir, bueno, si la religión está asentada, eso quiere decir que la parte política, como ellos entendían que la religión y la política iban juntos, que la parte política va a funcionar también. Claro. Entonces buscaban ese doble... Ese equilibrio. Exactamente. Ese equilibrio. La Escuela Sabática habla mucho de elección esta semana, y yo quisiera decir un par de cosas con relación a la elección. Lo mencionamos en el último programa. ¿Qué pasa con un judaíta que vive en Jerusalén cuando llegan los babilonios? Se los llevan y dicen, nuestro Dios ha perdido, Marduk ha ganado, ¿vale? Pues hay tres reacciones. Tres reacciones que suceden a nivel teológico que tenemos que tener en cuenta. Una es, a lo mejor no es tan importante Yahvé, hay otro Dios tan importante como él, va a ser mi Dios principal, pero en mi equipo de fútbol hay otros, además de Yahvé. Es una actitud sincretista, ¿de acuerdo? Puede haber una actitud... Otra actitud que decir, lo hemos hecho muy mal, por eso el Señor nos ha castigado, con muchas reflexiones, muchas lamentaciones. O puede haber, que es la clave de que nosotros estamos estudiando, es que la gente diga, ojo, aquí hay una conversión profética. Nosotros tenemos que ser un pueblo modelo para el resto de pueblos, no lo hemos sido. Padecemos unas circunstancias temporales, pero hay todo un paquete de profecías que nos va a enmarcar de nuevo en la historia. Por eso es tan importante, cuando leemos en la vuelta, en las Nehemías, esa conversión profética, porque ahí detrás está Ezequiel, ahí detrás está Daniel. Daniel va a estar en la corte, con la gente más formada, Ezequiel va a estar con el pueblo, con los campesinos, con la gente que estaba en Mesopotamia, en el río Kebar, en los canales, creando cosas. Esa gente es la que dice, ahora en mi vuelta a la historia, este decreto es el principio de una profecía, me vuelvo a insertar en la historia. Por eso es interesante esa comprensión profética, claro. Que no la van a tener la mayoría. La mayoría van a ver un elemento puramente social y por eso muchos no vuelven, ¿no? Es el tema del convivir con otras religiones, ¿no? Este concepto que tú dices de, bueno, mi Dios hemos perdido, por lo tanto el Dios del pueblo que viene tiene que ser superior, por lo tanto simplemente lo que hago es lo añado a mis creencias. Claro, al final las culturas... son permeables, ¿no? Las culturas se van influyendo unos a otros y cuanto más convives con una cultura, más cosas coges de esa cultura. Y además los antiguos imperios, como también veremos, lo hacen de forma activa. Es decir, ellos tienen interés en que su cultura se traspase a los pueblos que van conquistando. Entonces esta concepción de bueno, igual no tanto de que ha sido profético, sino simplemente el dios rival es más poderoso, no, vamos, es bastante lógica. Y en lo que dice Eric, yo creo entender entonces un poco el tinte que tienen estos libros, que a nuestra vista a veces nos pueden parecer, casi no lo son, pero nos pueden parecer un poco radicales. Claro, si tú observáis los libros proféticos más universalistas, más abiertos a todo el mundo, son de momentos en los que no hay una presión de identidad. Ahora ellos viven una presión de identidad brutal. O sea, pueden dejar de ser lo que son. Claro. Entonces, como reacción vamos a encontrar un momento que decimos, no, perdona, esto es así, punto. No entramos en discusión, no podemos ser asimilados. Que seguramente en otras circunstancias el diálogo hubiese sido de otra manera, ¿no? Pero aquí tiene que ser, o es así o desaparecemos como pueblo, ¿no? Es que esa es la historia. ¿Y qué os parece la idea de Artajerjes? Porque él dice, vete a adorar a tu Dios. Bueno, también lo va a decir Ciro y Darío, pero Artajerjes es como, él tiene esa idea de que realmente tienen que volver a Jerusalén y volver a crear una nación. Lo que tú has dicho es interesante, pero ¿cómo veis vosotros que Artajerjes vería ese Dios? ¿Qué entendería él de nuestro Dios, no? Porque, ellos ven a través de la gente que tiene cerca, ¿no? Ellos van a ver, en algunos casos, a través de Esdras y a través de Nehemías, ¿no? Que esto pasa mucho en toda la vida, ¿no? Hay gente que políticamente se aproxima más a una fe porque ha visto a alguien, ¿no? Que tiene una identidad, por ejemplo, en el caso de Nehemías, era un copero, como decíamos los otros días. Pero es un copero que está al lado del rey, y curioso, el texto dice la reina, pero en el original la palabra que uso para la reina es la favorita. Bueno, eso es otro tema. Bueno, que eso sería otro tema. Para discutir y tal. O sea, que era amiguete de la gente que estaba cerca del rey. Por lo tanto, era alguien que influía. Quiero decir que qué importante es que la gente que está cerca de algunos lugares tenga su idea clara, su identidad clara, sepa dónde está para poder luego producir este tipo de influencias. A mí es que ¿no? eso me llama la atención, porque digo, ¿qué Dios vio que le dijo, no, vete y cumple la voluntad de tu Dios? O sea, pensemos que era el rey, que podía haberle dicho, no me vengas con tonterías, ¿no? Pero También es importante que el sentido de la oportunidad, o sea, la oportunidad no lo es todo, porque, como decíamos, ¿no? Esdras y Nehemías, pues lo que tú has comentado, eran amiguetes, tenían acceso al rey, pero realmente, si ellos no hubieran tenido, como hizo Esdras, que se preparó un plan muy bien estructurado y demás, y Nehemías, que se informó mucho antes de hablar, si el plan que ellos proponen no está claro, no tiene unos objetivos marcados, no es lógico, igual, si el rey hubiera dicho que no, se hubiera acabado ahí, no hubieran habido más decretos, claro. No hubieran habido más nada, porque además la historia, que luego es lo que hace que Artajerjes se medio arrepienta un poco, la historia estaba en contra de los israelitas. Exacto. Por el tema de rebeliones y todo el tema. Exacto. Entonces, por eso, que llama la atención, ¿no? Tuvo que ser un gran ejemplo, ¿no? Para... Esto nos hace pensar que a veces tenemos en la religión algunos conceptos mágicos, ¿no? Decimos, el elegido. Y elegido es como que, guau, ¿no? Lo coges, suena una musiquita celestial y ya está. No, elegido es una persona que lleva tiempo en relación con Dios, que se prepara, que hace cosas. Moisés era un individuo formado, Pablo era un individuo formado, Nehemías, Esdras era súper formado. Y sobre esto, Dios elige, quiero decir, porque no es una cuestión que él te toca y ya está. A ver, Dios puede hacer eso. También hay, claro. Pero normalmente en los procesos estos de grandes cambios y de grandes reformas y grandes desafíos, es curioso que elige a la gente, ¿no? que tiene una trayectoria, ¿no? Al menos de relación, ¿no? De hecho Esdras, lo que se comenta, ¿no? que él se prepara muchísimo sin tener este objetivo primero. Es decir, sin tener el objetivo de ir a Jerusalén a ayudar y demás, él es una persona que está muy formada en todos los temas de la ley y en todos los temas de la profecía y demás. Entonces, claro, al final, cuando nosotros pensamos en un elegido, hay veces que eso es lo que comentas, ¿no? El mágico de la persona que de un día para otro Dios le elige y le cambia la vida totalmente y ya está. Cuando realmente en muchas ocasiones era una persona que estaba muy preparada para el trabajo que el Señor quería y por eso precisamente le da... Dice que tenía mucho interés en conocer lo que era la palabra, en teoría la Biblia, digamos, lo que él conocía, los escritos, y que tenía mucho interés en conocer cuál era la voluntad de Dios. O sea, que hay una... Y primero hay, digamos, como una iniciativa personal. Una predisposición. ¿No? Y después es Dios el que... Es que los superhéroes de la Biblia no son el resultado de radioactividades, historias estas, sí. Son el resultado de relación con Dios en diferentes aspectos. Exacto. Hay un detalle que habla la cosa ética que a mí me gustaría aclarar porque a veces da confusión. Habla de concepto de predestinar, ¿no? Cuando se elige a alguien con anticipación. Y esto a nosotros nos chirría. Predestinar, ¿qué pasa? Que alguien no decide libremente, si decide libremente. Yo quiero decir un par de cosas. Aunque la escuela sabática dice que hay gente que está predestinada, y hay algunos casos, Sansón, por ejemplo, ¿no? Está preparada para algo. Casi siempre que la palabra aparece, tanto en textos de antiguo como del texto del Nuevo Testamento, no habla tanto como que Dios dice tú vas a ser así y no tienes otra opción, sino que Dios prevé qué es lo que tú vas a hacer. ¿Vale? Esa es la línea, de hecho, en el Nuevo Testamento, algunos textos que usa Pablo, el término va así, ¿eh? Es decir, hay un grupo de gente. Y yo preveo que estas personas van a hacer esto. Que es cierto que hay casos en que se prepara. Hablamos del caso de Sansón, se prepara con una alimentación, con unas características. Es cierto, Pero ya veis, Sansón la mayoría de su vida no hizo lo que tenía que hacer. O sea, poca predestinación en el proceso. Él usó su libertad lo que quiso y como lo quiso. Quiero decir que aquí Ezra y Nehemías estaban preparados, estaban pensados por Dios, Dios lo había previsto a esta gente, pero ellos también aceptan, ¿no? Claro. A mí me gusta mucho la frase que dice que Dios es el Dios de todos los recursos. Hay solo una cosa que no puede hacer y es obtener nuestra voluntad. Él no puede forzar nuestra voluntad. Ahí ese paso lo tenemos que dar no nosotros. No puede porque no quiere. No quiere. Y porque no su, quiere que no, tengamos libertad. Y no es su naturaleza tampoco, ¿no? Entonces, pero es muy bonita esa idea. Porque dice, bueno, yo te ofrezco todo. Te doy la oportunidad, te doy todo y tal. Tú decides. Y ellos decidieron, ¿no? Y esas decisiones cambiaron el mundo en diferentes condiciones. ¿Tienes algún texto, Esther, que quisieras que compartiésemos? Que... Pues sí, mira. Hay un texto de Elena de Watt, de White, que está en Profetas y Reyes, en la página 499, es muy interesante, escuchad. Dice, la diligencia en cumplir el deber señalado por Dios es una parte importante de la religión verdadera. Los hombres deben valerse de las circunstancias como de los instrumentos de Dios con que se cumplirá su voluntad. Una acción pronta y decisiva en el momento apropiado obtendrá gloriosos triunfos, mientras que la dilación y la negligencia resultarán en fracaso y deshonrarán a Dios. Si los que dirigen en la causa de la verdad no manifiestan celo, si son indiferentes e irresolutos, la Iglesia será negligente, indolente y amadora de los placeres. Pero si los domina el santo propósito de servir a Dios y a Él solo, su pueblo se mantendrá unido, lleno de esperanza y alerta. Tela Ante... marinera. A ver. Yo ya sé que Ellen White tiene un vocabulario propio de la época victoriana y que alguien le lee esto, un chaval joven le lee esto y no se entera de la mitad de lo que has, de lo has dicho. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? El texto está diciendo es que muchas veces, por culpa de que somos negligentes... ¿Negligente qué es? Negligente porque es... Un adolescente a lo mejor lo sabe. Negligente es que... Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. O lo dilatas. O lo haces mal. O lo dilatas. Sí, o dices, sí. Bueno, ya lo haré a mañana. Ahora y flojito, sí. ¿No? Sí. Entonces, dice que los dirigentes, pero dirigente puede ser cualquiera. Puede ser los maestros, puede ser los pastores, puede ser un miembro. Todos influimos en alguien, ¿no? Sí. Dice que si lo toman con dilación, es decir, si... no actúan en el momento preciso, sino que lo dejan estar porque no pasa nada, la Iglesia no se verá bendecida tanto como podría si realmente actuásemos en el momento correcto y adecuado en el que se suceden los acontecimientos. Y esto es muy interesante porque si nosotros tuviésemos esa iniciativa de actuar rápidamente en el momento necesario, dice que la Iglesia se vería fortalecida y muchos de los problemas que van pasando por culpa de no atajar en el momento adecuado no se producirían. ¿Pero no podríamos hacer cosas premeditadas? ¿O es que esta comprensión es después de un proceso de reflexión, de meditación? Tú tienes que estar preparado, digamos, y luego ser capaz de reconocer el momento apropiado para hacerlo, ¿vale? Porque igual lo que dice aquí, ¿no? Si te dilatas, es decir, si tardas mucho en tomar la acción, igual ya no sirve. Por ejemplo, en el caso de Esdras es muy claro. En el momento en el que Esdras le pide a Artajerjes todas las cosas que le pide, entre ellas un montón de dinero y de oro para decorar el templo, que nosotros lo leemos y a veces y dices, madre mía, se la ha jugado porque realmente está estirando el lazo. Resulta que está en un momento en el que a Artajerjes le conviene estar en buenas relaciones con Israel porque tiene una revolución en Egipto y necesita estar en buenas manos. Si este se hubiera tardado 10 años más... Muy bien. No se hubiera producido. No se hubiera producido porque en ese momento a Artajerjes ya no le interesaba. Entonces, exacto, cuando Esdras vio la oportunidad y actuó, entonces es cuando la Iglesia fue bendecida. Si Esdras hubiera tardado más, hubiera estado pensando, es que no sé si todo esto es demasiado... se le habría pasado la oportunidad. Tenemos que estar preparados y además ser capaces de reconocer el momento y una vez lo reconoces, no ser negligente y hacerlo, ¿no? Exacto. Que es un poco... Exacto. A veces, claro, uno... A mí siempre me llama mucho la atención la gente que dice es que este chaval o esta persona no hace nada malo, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando dicen esto, dice, bueno, si no hace nada malo, es neutro, ¿no? Tampoco me está diciendo que haga nada bueno, ¿no? Entonces yo sí que creo que tenemos que estar preparados para aportar elementos positivos a nuestra gente, familia, comunidad, iglesia, mundo, ¿no? cuando es el momento, cuando es el momento adecuado, ¿no? Cuando es el momento y justo, que nos importe, ¿no? Yo creo que, la clave es que nos importe, porque cuando nos importa actuamos. Están entusiasmados. Exacto, es muy bien, exacto. Dios está dentro de nosotros, Dios genera empatía, genera sensibilidad. Si estamos en otra, estamos siempre en otra, pues es que ni te das cuenta, ¿no? No, ni te enteras, no tienes esa sensibilidad en ese proceso. Un texto muy bonito. Muy bonito, y me parece muy interesante. Y digo, tela, porque realmente si nosotros llevásemos a cabo esto, quizá la Iglesia pues mejoraría muchos aspectos, ¿no? En mucho sentido, pero a veces es mucho más fácil dejarse llevar, ¿no? Y decir, bueno, ya pasará, a mí qué me importa, no es mi problema, ¿no? Pero no, o sea, lo que tú has dicho, ¿no? Ellos buscaron el momento porque estaban preparados y en otras circunstancias no se hubiese dado, ¿no? Entonces, aplicar eso a nosotros hoy en día en nuestra Iglesia, en nuestra vida también espiritual, ¿no? O sea, si esto fuese una película de Hollywood de cierta época, de cierto periodo, hoy día quizá no tanto, aquí acabaría la historia. Es decir, ellos reciben el llamado, son súper guays, ¿no? Llegan ante los reyes y dicen esto y los reyes actúan. En la semana que viene vamos a ver el proceso del día siguiente de comieron perdices y fueron felices. Es cuando llegue la oposición, ¿no? Así que animamos a todo el mundo, ¿no? A que siga estudiando. A que vea la escuela sabática de esta semana próxima y que vea un poco la oposición y sobre todo cómo se hace frente a la oposición, ¿no? Cómo se resuelve. Sí. La oposición siempre la vamos a tener, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Pues nos vemos, que vaya bien. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o en el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.